aquí de este lado está... ¿Yo? ¡El merengues! Ya sabemos que no hay nadie y no nos interesa. Llegamos una hora tarde. Llegamos una hora tarde, sabemos que es nuestra culpa. Estábamos en Narnia. Estábamos en Narnia y esta chingadera no me deja publicar. Pues me tiene un poco enojada Lola. Como que no quiere cargar. Pero bueno, esto. Pues vamos al primer bloquecín musical, ¿no? De por sí ya llegamos tarde, pues ya vamos a agregarle sabor en lo que buscamos una canción que vamos a compartir con todos vosotros. Así que regresamos, chicos, no se vayan, estos a mínima. Ya estamos empezando. Bueno, regresamos. I'm not ギリギリ愛、生きないボーダーライン。 Los dos. Viendo cómo le dibujan greñas a los calvitos. Oye, sí, ¿qué onda? Bueno, es que nosotros, no, yo todavía no sufro de calvicie prematura. Y tú también, cabrón, que sufras de eso. Wikibo tiene mucho cabello. Y azul. Como verde por el momento. Bueno, sí, pero igual es, siempre tiene mucho cabello. Yo insisto en que le sigue creciendo cabello. Te vas a volver hombre lobo. Y le voy a despertar y voy a decir ¡au! Pero estábamos viendo que ya las personas que sufren de, ¿qué se llama? Alopecia. Así es. Alopecia y esas cuestiones donde pues ya más bien ya se rasuran por decencia y por tristeza. ¿Las cabezas de rodillo? Ajá. Y entonces, pues ya se están. Sí, ya se están tatuando puntitos en la tatema para que ya parezca que tienen cabello y que se lo rasuran. Que ya parezcan calvitos por elección y no por resignación. Exacto. Por acá saludos a Sidman, a Saitama, a... ¿quién chingados? A Fubu, me pareció ver que había por aquí andaba Fubu. Sí, aquí, aquí está Fubu-chan. Saitama. Pero mi Fubu. Ese es Fubu. ¿Qué? ¿Cuál es el tema? Realmente los viernes como que... La cosa más random. Sí, la cosa más random. ¿Cumbia es obvio o no? ¿Qué pasó, Sidman? ¿Ni reggaetón? ¿Qué pasó? ¿Eso qué? ¿Qué? Dice Luchito Osama, dice, güey, ¿te das cuenta que ya es tarde en tu país? Pa, tardísimo. Paco Julián de este lado nos dice, saludos, sábado de Uma. Jay, ¿cómo están con toda esta semana con los programas? Sí, este, creo que esta es la primera semana completa que hago programa. En mucho tiempo. En mucho tiempo, pero ya voy a portarme bien, lo prometo. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Gracias, saludos hasta allá. ¿Qué estás viendo? Pero debo advertirle que no se diga más, tráigame uno. Ok, alguien se proyecta con los Simpsons. Saludos a Kelvin Aníbal Flores, a David González, a Daniel Iván, a Fernanda Vázquez, a Gira, ¿qué? Dice Anon 7030, me voy a meter a bañar mientras escucho Anima Anímate, ok. ¿Soy la brujita de mi corazón? Sí, sos la brujita de mi corazón. ¿Cuál es el tema del programa? El que quieran. ¿Y ahora qué estás haciendo? Una de las cosas que quería presumir es que esta semana me llevaron de paseo a ver suriperras. Veneno aquí, veneno allá. ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Quiero mi fogo! Ok. Me llevaron a ver suriperras en... ¿qué es? ¿Cómo se llama la avenida? La avenida Tlalpan. Y llega a una zona en donde ya no son suripantas. No son surichiquitas. Ya no son surichiquitas y ya son surigrandotes. Con cosas raras porque yo jamás en la vida había visto una suripanta o una señora de la vida galante que fuera o que estuviera embarazada. Y resulta ser que sí. Que sí las hay. Y ya vi una y fue así como que no manches. Pero bueno, dicen que pues para todo hay trabajo, ¿no? Pues ya ni modo. ¿Ya cayó tan bajo los Simpsons? Sí, me gustan los anteriores. Acá dice Omechan. Mejor di cuáles games difíciles ha jugado. No, quieren hablar de Cuphead. Ay, no, ya. Sí, o sea, una cosa es que sí está chido el juego, pero ya también eso está mucho. Está padre el juego. Hasta que me patrocine hablaré de videojuegos puros. Que es una suripanta, una mujer de la vida galante, una mujer que se la pasa vendiendo cuerpo. Bailando mambo. Bailando mambo, bailando ¿qué? Mambo horizontal. Mambo horizontal. Fake swing. Y así, de esas. ¿Qué tengo planeado para esta noche? Realmente no mucho. Dormir, me estoy enfermando de gripe todavía, me lleva la que me trajo. Pues nada. Musiquita. Musiquina. Tan tan tararán, tan tan tararán. Ay, ay, ay. Ay. ¿Algo más íbamos a hablar? ¿Qué más íbamos a hablar? Disculpe, Lupe. Ah, sí, tenemos que mandar un cumpleaños. Vamos a mandar un cumpleaños. Vamos a mandar un cumpleaños. Además encontré... Bueno, no, yo no la encontré. La encontró Wikimogo. La encontró Wikimogo, que es una canción. ¿Cómo? A ver, descríbeme este proceso creativo. Es como hacer una buena rola onda Vocaloid. Ok. Sin necesidad de un programa muy sofisticado y sin un locutor. Pura inteligencia artificial, puro autotune y harta maña. Entonces está súper bueno, ahorita se las vamos a poner. Porque además la pendejada está bien, ¿cómo se dice? ¡Está bien pegajosa! Está como muy rara. Y la baila Snoopy Dogg. Y las baila Snoopy Dogg. ¿Qué pienso del nuevo mini Nintendo? Que no tengo uno. Que no tengo uno, igual que el SS... ¿Qué es? ¿El SNES? ¿El mini SNES? O sea, ambos. Que no tengo uno y estoy enojada porque no tengo ninguno. Y que si lo tuviera igual no lo jugaría por falta de tiempo. No, pero yo sí lo puedo jugar. Ay, pero yo no. Ah, bueno. Y que la persona que sabemos que se pudo haber comprado muchos, nada más le dejaron comprar uno, que mala onda. Pero igual también... patrocínanos. Fuente, patrocínanos. No. ¡Hola, Vocaloid Warrior! ¡Ay, ese nombre está chistoso! Pepe Lota. Que está como tú, nalgota. Nombre de la canción de la que les dije. La canción se llama Hot Dog Goo. Hot Dog Goo Song. HOTTODOGU. Así. Ahí está, ahí está. Más vamos a ponerlo de una vez. ¿Qué dice? Derechos reservados @elosito94. Ok. Lo sé, esa imagen que puse ahí en el Facebook es del... de Losito 94, o sea, me la regaló. Chin, chin, chin. Está buena, ¿no? Vamos a poner la canción de del Hot Dog. Vamos a poner canción. Échala, que tiene un intro largo y sin problema. Oh, sí, eso es lo único malo, que todavía como que no está pulida. Ay. Ahí va. Ay. Pero está divertido, si pueden buscar el video en YouTube, le van a entender por qué está todo el cliqueo por ahí. A ver, va. I like hot dog because it is not a dog. Do you like hot dog? Eat hot dog. Hot dog. Burger. Coca-Cola.I like hot dog because it's not a dog. Do you like hot dog? I like hot dog because it's not a dog. Do you like hot dog? Eat hot dog. Hot dog burger. Hot dog because I bueno, está padrísima la canción, ¿no? Bueno, a mí me encantó. Y además está pegajosa, la voy a traer un rato en la cabeza. Hablamos hace rato de mandarle saludos a Gira, que además, de ser obviamente nuestra amiga, es una escritora. Compren su libro. Compren su libro, se llama el ¿qué? Las aventuras de la audaz navegante. Pues es cosa como de piratas y así bastante, bastante entretenido. Si pueden comprarlo, cómprenlo, está bastante bueno, recomendado. Las aventuras de la audaz navegante. Entonces, para Gira va la canción de feliz cumpleaños al estilo Anime Anímate. Y yo, y él. ¿Y yo? ¡Regresamos! Otra vez acá de este lado, por acá que mi libro laudas ni eso, Pepelotas. Para empezar, no es mi libro, es el de una amiga y no se llama Laudas Navegante. Audaz va con Z. Se llama Las Aventuras de Laudas Navegante. ¡Salud! Ya estoy pasando los bichos. Que si me puedes hacer pedidos musicales, pues sí, pero ya sabes, dentro de la norma, de anímate, anímate. ¿Qué? A un día del estreno de Umar, no, se estrena el 8. El 8 de octubre es el estreno de ¿qué? De Hinomoto Umaru R. Sí que sí. Y cosas raras. ¿Cuál es el videojuego más raro que has jugado? Me parece que se llama Flashback. Flashback es un juego que estuvo en, creo que en Sega Genesis, en la computadora. Y era como dentro de esos de onda Príncipe de Persia, pero utilizabas portales para regresar en el tiempo y tenías que repetir el mismo nivel varias veces ayudándote a ti mismo viajando en el tiempo hacia atrás para volverlo a hacer. Una cosa bastante loca. Hay un bueno, no sé si todavía existen, pero hay muchos videojuegos de que son cortitos diseñados con Flash. son así como videojuegos independientes o alternativos. Y había uno que era, no recuerdo el nombre, pero eran como diferentes acertijos en niveles muy sencillitos, pero te iba contando una historia. La historia estaba escrita por un tipo que estaba en terapia tratando de combatir la depresión. Así que eran niveles sencillos, pero con una profundidad bastante abstracta, porque al final de cuentas era el desahogo del que escribía el juego para luchar con su depresión. Hiciste que me acordara de un juego que pues que en sus épocas en sus épocas nos comentó La Brujita, que era un juego de computadora de un monito que estaba como en un manicomio o algo así. Que te ignoraron, Brujita. ¿Cómo te explico que te ignoraron, Brujita? Ah, oh, qué triste. Pero solamente ustedes dos sabrán el nombre, porque esto, el juego más tenebroso que hayas jugado. Tenebroso. Igual uno de, también de esos jueguitos de Flash, pero uno en el que tú vas viajando en un globo, el globo se te estrellas y llegas a un lugar extraño donde cada noche te atacan sombras. Durante el día tienes que reparar tu globo y en la noche te empiezan a atacar zombies, sombras, cosas, pero es como de eso que tienes, mientras vas reparando tu globo tienes que poner torrecitas, trampas, cosas que eliminen, pero también que alenten a esas sombras, porque si no, pues un día te vuelves sombra y perdiste. ¿A tú te vuelves sombra? Sí, te comen. Aunque si nos vamos más a terror, aún más allá de Silent Hill, el primero. Ajá. Yo diría que el, no recuerdo si es el Castlevania el 1 o el 2 o los dos, que eran aterradores, porque en el juego podía ser de día o de noche, y cuando era de noche, aguas, porque si estabas en el pueblito salían brujas, pero si estabas en el bosque salían zombies, brujas, demonios, y todo te mataba. Era de esos juegos tipo Contra, que cualquier cosa que tocaras te mataba y tenías que volver a empezar desde el principio. No, no tenían memoria, no tenían continuo. Bueno, así es que de aquella época todo era como más hardcore. Sí, pero sentir que en Castlevania te caía la noche, sí te daba miedo, sí querías correr. Había una parte en la que el bosque era demasiado largo, entonces intentaras como lo intentaras, se hacía de noche. Te agarraba la noche en el bosque y pues era lo que más le huías, pero era inevitable. Por acá dicen que, dile que si son RPGs indies. Sí, Dice que sí. ¿Qué te parece el juego de Sonic Mania? Yo casi no jugué Sonic. No, ese no lo jugué. No lo recuerdo. ¿Qué opinas? ¿Jugaste Chrono Tiger? Chrono Tiger, no, conozco muchos fans del juego, yo no lo jugué. Y por ello seguramente pedirán mi cabeza. Pero sí conozco muchos fans que aseguran que es de los mejores juegos que hay. Que Marvel vs. Capcom Infinite con sus cargas interminables. Ya, no, eso es... Pero cargas este... interminables es como cuando en un vida te ponen vidas infinitas y ya da hueva porque, ¿no? No, no, no, y, o que estés este... ¿Cómo se llama? Se tarda muchísimo en cargar. Este... No, yo creo que este... Esos definitivamente siguen siendo juegos que tienes que disfrutar en compañía, en bola o en una farmacia. O sea, no, no. ¿En no, una no, farmacia? Este, ah, que, ya, ok, sí, ya. Este, no, no. Tener el juego en tu computadora, en tu consola, este, estar de teto frente a la tele comiendo papitas y jugando a través de la internet con cualquier chango. No, no, a mí no me da eso, o sea. Bueno, sí, también como que eso es ya no corrompe. Porque además, si te toca un buen peleador vía internet, está padre. Pero la mayoría, a mí me ha tocado ver chicos que están jugando en su PlayStation o en su Xbox o en la consola que ustedes quieran. Este, y lo de verdad, el contrincante en cuanto empieza a perder o... se desconecta o de repente sí, te agarra te y te traba. Rata, este, o sea, sí, son como... Sí, se pierde la componente social que significan verdaderamente esos juegos. El ir y enfrentarte frente a todos tus amigos al gañapo de la cuadra que le pasa encima a todos. O sea, ese es un triunfo personal, local... Que tú sientes que eres el amo del universo y solamente le importa a quien te acompañó, pero vaya, no existen los niños rata en ese ambiente. Sí. Dice Fubuchan que no estaba en un manicomio. El juego que ella jugó era de un tipo que no estaba en un manicomio. Se estaba muriendo y su sueño era ir a la luna. Y la doctora Eva y el doctor Neil viajaban en sus recuerdos para cumplir su sueño. Ah, no, yo jugué otro. Ok. Bueno, se parecían en se principio. Parecen, pero es que de esos jueguitos hay cualquier cantidad. Realmente es bastante interesante ponerte a navegar y a buscar entre ellos. Te encuentras de repente historias muy locas detrás de los juegos. Órale, pues. Dice, ahora ¿qué opinas que los extras se compran y no se desbloqueen en el mismo juego? Me imagino que sigue hablando de Marvel vs. Capcom. Pues de todos, ahora te venden el juego en partes. Pero pues es que eso ya finalmente ya es el negocio. Acuérdense que hemos entrado al mundo de la mercadotecnia donde todo tiene un precio. Donde ya todo te tiene que costar algo extra porque entonces si no pagas extra ellos no siguen obteniendo regalías y más dinero por el mismo producto. Entonces antes te vendían el juego completo con todas las cosas y ahora te vendían el juego como por partes y cada vez son más caras, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinas de los plagios de los videojuegos? ¿Plagios de los videojuegos? Creo pues que no sé. Esa pregunta puede ser a muchos niveles, ¿no? Es como decir... No estoy en posición cuando me plagio todas las canciones y yo ni pago ni madres. Sí, es como no. No, pero es que es lo que no sé. Más allá de eso, cuando te pones a pensar en todos los juegos que son como... ¿A cuántos juegos los describes diciendo? Es como un God of War, pero... con espadas, o es como un Street Fighter pero con chiquitas. Pues, o sea, el plagio de los videojuegos, ¿a qué nivel? Sí, bueno, ahí sí tienes un punto muy grande. ¿Qué les pareció Mad Father o Mugekyo Kasto? Ni idea de qué es eso. No, para más tipo de esos juegos yo creo que Fubu. Si lo juegas, no voy a jugar eso. Ya te había dicho que no voy a jugar eso. En algún momento en tu programa dije que no. Pero Mad Father tiene buen nombre. Me hizo pensar en el videojuego cuasi documental de Bully. El de Bully está muy bueno. A mí me gustó mucho. Yo creo que es un un juego que no estábamos listos como sociedad para podernos reír de algo así. Lo que pasa es que salió, cuando salió Bully, justamente empezaron a prohibir este tipo de cosas. Porque por eso salió. Entonces fue así como que no podemos liberar ese juego, que además estamos tratando de que no pase ese tipo de cosas. Y pues ahí es donde estuvo la controversia. Y por eso también había, era tan difícil, de verdad, era tan difícil encontrarlo. En aquellos ayeres yo tenía varios amigos que trabajaban en Game Planet y les llegaban pocos, realmente eran pocos los que llegaban y era complicado conseguirlo. Y sí, aquí viendo Mad Father, no sé, vuelta al tema de plagios de videojuegos. Pues es como aquel juego de Princess Creator, algo así, no recuerdo bien el nombre, que es de estos juegos japoneses de onda Tamagotchi, pero con una loli. Okay. Sin embargo, ese es famoso porque la programación que tiene permite no sé cuántos cientos de variantes y puedes tener todos los finales distintos de a partir de que estás criando a esta princesita. Ah, ya me acordé. Oye, ese sí tengo ganas de jugarlo. Sí, pero todos estos, por ejemplo, Mad Father, pues sí, es la versión Psycho del mismo. Entonces, pues sí, pero pues cuando ya jugaste el que detonó todo eso, lo demás nada más es de qué sabor lo quieres. O sea, ya lo hicimos. Ya inventamos el helado. Ahora nada más es de qué sabor lo quieres. Sí. Entonces realmente, más allá de que si el juego sea bueno o sea malo, ¿qué sabor te gusta a ti? Hay juegos como este de, ay, del Xbox, que es el nombre de una chica, algo así como Christine, no recuerdo, que igual es un juego de citas, pero en un tono medio entre realista y depresivo, donde no todas las chicas te pelan, donde no siempre eres el más popular y la que es tu novia te trata con la punta del zapato. Si eso te gusta, el videojuego es muy bueno. Si eso te parece absurdo, pues por muy buenas gráficas que tenga, pues no le va a pegar. Para mí, uno de los mejores juegos que se han programado y que de verdad es para disfrutar horas y horas y horas, aunque es repetitivo a más no poder, son los de Overlord, en los que tú eres un hechicero malvado, pero son tus esbirros, que son pequeños demonios que los tienes que mandar a cumplir misiones, pero son misiones tipo Lemmings, en las que este demonio solo camina derecho, este otro solamente sabe cavar, este otro, y los tienes que mandar en cierto orden para lograr una misión, abrir un caminito. O sea, el juego es tan ñoño como Lemmings, pero el fondo es muy divertido porque las misiones son que te reconstruyan tu torre malvada, que te consigan los menjurjes para tus pociones, que te consigan a tu esclava para que la tengas ahí y la puedas azotar. No es cierto. Sí, sí, sí. Que consigan pieles de animales para que puedas reconstruir tu trono de calaveras. Qué cosas tan random. Dice, cuando juegas, ¿en qué dificultad lo haces? Pues es que depende del videojuego. Pues como por default. La primera vez que lo juegas, normalmente yo lo que hago es jugarlo en el nivel más alto que me permite, que hoy en día es difícil, es como sí, medio. Ajá, es como sí, sí. Y hasta que lo juegas varias veces te permite aumentar de nivel, pero normalmente si puedes lo más alto, y ya que agarraste la onda en la dinámica y cómo va el juego, pues ya te pones a bajarle el nivel para entonces entretenerte más pues, con la historia, con los cinematics, con encontrar las chunches que no sabías cómo iban. Pero bueno, por ejemplo, los juegos de rol, que siempre ha sido el famoso leveling. Pues yo jugaba sin leer las instrucciones. A la fecha juega sin leer instrucciones. Entonces, por ejemplo, Elder Scrolls, hasta que mi personaje era como nivel 20, descubrí que lo que tiraban los otros y recogías lo tenías que equipar para traerlo puesto. Entonces, yo seguía peleando con un palo y con mi ropa de la prisión en la que apareces cuando inicias el juego. Entonces, ¡ay, qué onda! Cuando descubrí que podía equipar las armaduras que traía, no, pues ya pateabas traseros olímpicamente. Sí, porque ya mataba con la mano limpia. Entonces, cuando a eso le puse una full plate y un Draida Sword, ya todo se moría de un golpe y me sentí One Punch Man. Sí, yo no quería terminar el juego porque quería continuar la historia y sacar todos los, cerrar todos los, los ciclos, los gates, sí, y todo. Pero cuando descubrí lo del equipar las armaduras y las espadas, pues de repente me chuté a todos, terminé todas las misiones, maté al dragón final como en 2 o 3 patadas y entró el juego en el ciclo de, ah, sí, ya terminaste, felicidades, el mundo es libre y ya no hay nada que hacer. ¿Y tú, fuck, y así, no? Sí, exacto. Cuando adquieres la cuando te vuelves vampiro, ya, que no te mueres, matas a todos de una mordida. Ya, vuelve a empezar. Por acá, ¿qué? Ese juego es medio yandere. ¿Cuál juego? ¿El de la princesita? Pues más o menos. Pues es que tú la puedes transformar en lo que quieras. Y es que en realidad son de los juegos que todavía requieren que tú le metas imaginación para saber qué es lo que ocurre entre escena y escena, porque en realidad tú lo único que ves es la misma niña, a veces de día, a veces de noche, a veces con ropa, a veces con pijama, y le vas dando de comer. Es como tener un Tamagotchi, pero al Tamagotchi tú lo ves como que te hace ojitos y te saluda, y en realidad jamás dejan de ser 3 puntos su cara. Son videojuegos a los que todavía les metes imaginación. Opinión sobre los videojuegos en línea masivos, que son un asco. Pues lo intenté muchas veces. Nunca falta el gandul. Mira, eso como me frustra, ¿no? Nunca falta el coreano que vive, que solo le dan de comer si termina los niveles en el máximo, con el máximo superpoder. ¡Pierda! ¡Pierda, quedó papel! Ay, te los venden siempre como que vas a socializar y vas a conocer chiquitas y gente de todo el mundo y va. No es cierto. Pero es que si no, o sea, si realmente no te juntas con tus cuates y, o sea, si tus cuates no están entrenados y tú no estás entrenado y tienen nivel pinche mil y van todos juntos, te agarra el coreano parte madres con todos los, no sé, todas las cositas cargadas y ya te rompió en mil pedacitos. ¿Cuál princesita? La de, ¿cómo se llama? ¿Mad qué? Mad Father, pero hablábamos de Princess Creator. Ah, Princess Creator, ahí está, jugó Princess Creator. Pero si encuentran el link para jugar Mad Father, pásenmelo, yo quiero jugar esa cosa. Aunque me digan que es un Tamagotchi, no me importa, quiero volverla Suripanta. O ese juego bien raro de una chica que se convierte en braguitas. No sé. Ese no sé, pero hay un juego, ¿cómo se llama? Hay un juego que tenemos del show, el demo, en el Xbox, ¿o es en el Play? ¿Qué? El demo de, que vas peleando, como peleando, y les vas quitando las braguitas. Ah, no, ese tenemos, sí, es el de, está aquí en el Play. ¿Cómo se llama? Es que se ve bueno, la verdad es que no lo hemos ni buscado ni descargado, yo creo, supongo que se puede descargar. Aquí va Strip. Busquen el trailer, por ahí debe estar el trailer en YouTube. Akiva Strip. Como stripper, pero lo dejan en strip. Akiva Strip. Y la verdad es que se ve súper bueno el juego. Y si tengo ganas de jugarlo también, es una de las cosas que pueden tener pendientes. Buscar y descargar. Ahora, juegos raros sobre braguitas. Había un juego con diseño basado en pixel art, o sea, cuadritos, pero muy bien hechos. Y era el Happy Happy Japosai. No es cierto. Sí, buenísimo, porque era como de esos juegos muy viejitos de Popeye o de los primeros Mario, donde vas saltando de un... ¿Este es McFadden? Sí, de una plataforma a otra. Y y vas recolectando cosas. Aquí el punto es que tu muñequito es Japosai. Ajá. En su traje de ninja con su costal en la espalda. Okay. Y lo que estás recolectando son... braguitas. Son pantsus. Y tienes que evitar que... en cada nivel hay diferentes cosas que te descubren, ¿no? O sea, si lo tocas, te encuentras a Ranma, a Kane, unos pajaritos, unos gatos. Y en cuanto te toca uno de esos, pierdes una vida. Pero en el nivel es como tipo Pac-Man, como... Ajá. Entre Pac-Man y Donkey Kong. Okay. Y tienes que ir recolectando todas las braguitas del nivel para que Japosai siga haciendo su colección. Es buenísimo, ¿no? Suena tan puerco. Es muy divertido. Por acá, ¿qué más dice? El juego en sí a algunos le dieron pulgar abajo. Pues ni modo, pues es que ¿cómo es? En gustos. Sí, en gustos se rompe en género. No todo. No. Bien, ya tengo mocos en el cerebro. No a todo el mundo le gustan las mismas cosas. Entonces, pues, ¿qué les digo? También los juegos de Senran Kagura. ¿Has jugado juegos de Senran Kagura? No. No, pues ni idea. Es de terror, a ver si no te espantas. ¿Cuál? ¿El de Mad Father? El de Mad Father es pues es que tú tienes, es lo que comentábamos, tú tienes una niña, ¿no? Tú tienes una niña como que adoptaste o tuviste una hija. Y... No, pero en creo que en el Mad Father, sí es como la versión creepy de, lo que yo decía es como la versión creepy del Princess Maker. Ah, ok. Entonces, tú tienes una hija y pues sí, bueno, ya pues, pueden suceder cosas creepy con tu hija. Supongo que sí, te va a gustar, Fubu. ¿Qué le haces? Como si igual lo vas a jugar. Y como si igual lo vas a jugar, la curiosidad te va a matar y lo vas a jugar. Bueno, vámonos con música. Hagan pediditos, pedidosos, como diría por ahí nuestra querida brujita. Regresamos, tengo que ir a limpiarme la nariz de tantos pocos y hacerme chocolate caliente. Así que vamos, pidan música. Nosotros regresamos, chicos, no se vayan. Yeah, we know. Tell me why I gotta feel wild on your side. What should I do every time? Every time you work here, 1, 2, 3, 4, 5, 0 reset. Oh, oh, oh. 闇の中溶け込む crazy. 日僕の心は 비리비리빈 나바리스탄빈 남댄남도 와바리 따따 바리바리바리비리비리비리 수댄댄남도 와바리 나댄남데 아로마 다바리 나댄남데 아로마 다바리 나댄남빈 나댄남빈 나띵나띵빈빈빈 아라짜짜 라리비가비빈 나바리스탄빈 남댄남도 와바리 따따 바리바리바리비리비리비리 수댄댄남도 와바리 나댄남데 아로마 다바라바라바 누드누드베 야부 알았다, 야리비가비빈 나바리스탄빈 남댄남도 와바리빠따 바리바리바리비비비비비비스댄댄남도 와바리나댄남데 아로마다바라바라바 누드누드베 야부 와비까린남댄남도 와다다다다다 두구두구베 야부 Now Al parecer tenía menos tiempo de lo pensado. Can, can, can. Por acá. Por acá decían que qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? A mí también hablen de Undertale. ¿Undertale? ¿Conoces Undertale? No sé, imagino que otro juego. Que hablen de juegos de rol, que hables de juegos de rol. Yo nunca he jugado juegos de rol, siempre he tenido ganas de jugar juegos de rol. He sido exiliada, no sé. He sido exiliada de tortuga de los juegos de rol. Mecha Garrison me tiene exiliada de los juegos de rol. Yo sé que ni me escucha Yihad, pero me tiene exiliada de los juegos de rol. Es que no ha habido juegos de rol. Pero no, supongo que se refieren a juegos de rol. Videojuegos. Aquí ahí dice juegos de rol. De rol, pero eso está mal escrito. Y nos vamos a poner piqui. Si nos vamos a poner piqui, no leemos el chat, nos arden los ojos. Exacto. De todos esos, solo Guilty Gear. ¿Mm? El videojuego de Garland, Honey Pop, Guilty Gear. Juegos de rol, videojuego. ¿Qué pedo? Pues tendrías que empezar con Elder Scrolls, con Skyrim. Es lo más completo que hay en juegos de rol. En la compu puedes conseguir el Advanced Dungeons and Dragons. Hay uno en el que tú eres el que hace el calabozo, o sea, tú haces el mapa para que los héroes vayan y se mueran. Pero pues vuelta a lo mismo, es un universo muy vasto. Si te vas a videojuegos reales, no a payasadas de 5 minutos en el teléfono. Ok. ¿Cómo se dice eso? No. Noyam. Noyam, ¿sí? No, aquí, Noyam. No. ¿Sí es Noyam? Sí. Ok. Sí, soy yo y él. Que si tengo canal de YouTube, sí, ya dije que es Uma Chan Radio. Tiene como tres videos, no hemos hecho nada. Quedamos y prometemos de hacer videos, pero nada más no nos salen. ¿A qué usuaria? Una que se supone que se parece a ti. ¿Que se supone que se parece a mí? Bueno, la voz y también tiene amor. Que la última vez que me dijeron, se supone que se parece a ti, era Luna Bella y fue así de, no mames, qué pedo, gracias por la mentada de madre. Dice Di Mendoza Larry, cenando Maruchan y guardando el caldito para prepararlo con otra cosa mañana, como un buen foráneo. Ok. Sale pues. ¿Qué es eso? Lo que se supone que suena como tú. A ver, va. Espera, acércalo. Hola, Baby Gamers. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy es viernes y es viernes. Bueno, hay que estar mormada, sí. Siendo uno de los tops más exitosos, te traigo la parte número 4 del top 7 juegos de menos de 100 megabytes. Juegos bastante divertidos, adictivos y que te sorprenderán no solamente por supuesto que es mínimo y es muy rápido descargarlos, sino por su contenido y características. Si te interesan más tops de esta dinámica, en la descripción te estoy dejando el link para verlos. Ok, no estoy segura de que yo me escuche así, soy la última persona que puede pensar que yo me escucho así, puesto que cuando me escucho yo no me reconozco, aunque me escucho cada vez que hago programa, no me autorreconozco. Y según yo no suena tan como yo, tiene un tonito sí parecido, pero bueno, ahí ya... por acá que... Buenas noches, Suma Chan, dice Alex Soria. Estarás todos los viernes de esta hora desde hace como un mes, nada más que de repente... Se nos olvida. O se nos olvida. Tenemos cosas. Se atraviesan cosas. Nos quedamos en Narnia. Festividades, nos quedamos en Narnia. Somos abducidos por Cuernavaca, por Acapulco, por algún... Tortuga. Por Tortuga. El cine nos llama y así y así. Pero lo intentamos, de verdad que sí lo intentamos. De verdad que sí, sí, sí lo intento. Sí intento ser buena y portarme bien y... Y así es. Y así y así. ¿Qué voz tan sensual? ¿La mía o la de la monita? O la mía. O la de él. La YouTube, ¿cómo se llama la YouTuber? PB Games. PB Games. Ok, ahí sí la quieren buscar. Que es como de videojuegos de ese ámbito, ¿no? Uh-huh. De pixelitos y cosas así medio retro. Ya se me olvidó qué más iba a decir. Gato, ¿qué iba a decir? El gato me tiene miedo. Ven, canta conmigo. Canta, canta, di miau, miau, miau. Y el gato no dice nada. ¿Esa es tu opinión? ¿Sí? ¿Es tu única opinión? ¿Los juegos de vaqueros? ¿Cuáles son los juegos de vaqueros? ¿Los de disparar? No sé, puede ser un juego como los libros vaqueros. También. No distan mucho, ¿eh? No distan mucho. Qué grosero. ¿Qué buscas? Me acordé que el buen... Flaquísimo, preguntaba por la serie de Vampire Princess Miyu. Una serie bastante vieja. Yo la recuerdo, pero la recuerdo borrosa porque de hecho la vi en VHS. Y recuerdo de haber visto pocos capítulos. Aquí estoy viendo que en VHS efectivamente son solamente 6. ¿En VHS? Sí, parece que tiene un rato. Tiene 26 capítulos en total. Pero yo no recuerdo haber visto tantos. Pero era bastante buena la serie. Un buen argumento, un buen terror. Eran como historias de típicos adolescentes intercambiando su alma con el diablo por cualquier idiotez, así como que quiero un sneaker, quiero gustarle a la chica de enfrente y por eso te doy mi alma. Y entonces llegaba la princesa vampiro a cobrarse los favores y a ver, ¿a qué andas pidiendo? Ahí está tu pinche control. Y pues normalmente no le querían pagar, ¿verdad? Pero pues ser vampiro, ser princesa y además tener a un guardaespaldas llamado Larva, que es como la versión creepy del Sin Cara de Chihiro, te hace conseguir lo que tú quieres. Ok. Dice, ay, con este comentario se van a ir muchos y nunca más volverán aquí, anímate. Dice Di Mendoza Larry, Uma, ¿ya viste la última temporada de Game of Thrones? Ja. ¿Qué es Game of Thrones? Es ay, no, no me atrevo a decirlo, ¿no? Sí, algo así. Soy el 0,6% de la humanidad que no ve Game of Thrones. Que sigue teniendo su cerebro y no piensa en dragones y en un trono con pinche mil espadas. Tiene todo para ser una muy buena serie, tiene todo para estar muy chida, tiene todo para que uno estuviera ahí babeándola. Pero cuando ya te lo echan hasta en la sopa y sin haberla visto ya estás harto de ella, va a pasar un rato antes de que me siente a, sí, a ver un capítulo. Es lo mismo que me está pasando ahorita, ya que vi el de Pepe Lotas, que dice, mi última pregunta, ¿qué opinan de Cuphead? Me está pasando exactamente lo mismo de Game of Thrones, que de Walking Dead, que de tantas series que de repente es, todo mundo habla de eso, todo mundo opina de eso, todo mundo quiere saber lo último de eso, todo mundo quiere que juegues, o sea, no es, quieres jugar, no, tienes que jugarlo. Y entonces ya me está causando un estrés de, no, ¿saben qué? Pues por los míos, no. Entonces, vi los trailers. Por mí tráguense. Ajá, vi los trailers, vi algunos games por ahí también me pasaron el descargable. Pero quedé exactamente en lo mismo, en la situación de, es que si lo descargo, me van a fastidiar. Entonces, no. No, porque sí, ya estoy cayendo en eso de todo mundo quiere, todo mundo tiene, todo mundo eso. Entonces, no, cuando se relajen, se les baje su fiebre de Game of Thrones, de Walking Dead, de Cuphead, pues ya me tomaré el tiempo para disfrutarlo como en sus momentos muchos animes, como en sus momentos muchos videojuegos, ¿no? Así es. Por aquí dice que lo va a poner. Sunset. ¿Sí? ¿Sunset Riders? Ah, Sunset Riders es el de vaqueros, un shooter, pero muy bueno. Sí, es el que recuerdo, muy bueno, porque era de estos de arcade, pero hasta 4 jugadores simultáneos. La mesota con chingo de palancas y botones. Y jugar entre 4 podía ser el vaquero gringo, güero, sombrero blanco como sheriff. Ajá. Podía ser Sancho Panza, okay, un mexicano barbón, gordo y de zarape. Y otros dos. X. El chiste es que ibas balaceando todo lo que podías. Había chicas de Cabaret, por las ventanas. Ah, creo que sí, sí, lo he visto. Muy, muy bueno. Dice por acá también Saitama, los juegos de Hyperdimension Neptunia. What? Acá. Hyperdimension Neptunia. No sé qué es. O sea, no sé si es el estudio, la saga. Ok, dice, ya jugué la mayoría, dice, ok. Star Wars. En mi caso personal, ahí sí vamos a diferir bastante, porque él sí es fan de Star Wars, él sí creció con Star Wars, él sí se las chutó, se sabe todo Star Wars de pe a pa, pasando por los bachecitos y hasta los hoyos que le picaron a Yoda. No soy fan. Ay, ajá. No soy fan, pero yo sí la vi toda en el cine. Yo no. O sea, yo sí las he visto, las he disfrutado más ahora que estoy grande y como que las entiendo más. Pero tampoco soy de, tampoco soy de de decir, me voy a sentar un día a ver maratón de Star Wars. Yo soy de la que se sentaría a ver maratón de Harry Potter sin problemas y el de Star Wars. No, pero de antes sí me chuto más Señor de los Anillos o Hobbit que Star Wars. Tienen el horrendo bache de episodio 1, 2 y 3. Ya con las nuevas y con las clásicas han recuperado parte de mi fe, pero chutarme una maratón que incluya episodio 1, 2 y 3, okay, me lo puedo ahorrar cualquier día de la semana. Steven Star Wars, él sí. Pero sí, es cierto, él es más el señor de los taquitos, tienes toda la razón, es cierto. Devil May Cry, me gustaban los Devil May Cry, me gustaban. Llegó un punto en donde, como todo, ya no supieron como que qué más hacer y ya empezaron a meter cualquier barbaridad, ¿no? Pues como todas las franquicias, como Resident Evil, como el mismo Silent Hill. Shattered sí. Memories fue el robo más miserable que me han hecho en un PSP. prometí algo espectacular y resultó... Sí, te dejó con las ganas. Lo único que valía la pena fue que lo compré cuando en el lanzamiento y entonces te regalaban el soundtrack. El soundtrack está muy bueno. Y además tener el disquito ahí con la portada bien chida. Pero... ese lo deberíamos de poner en una casa de terror o algo así. Sí. Que el soundtrack está bien rudo. Todas esas franquicias que... El primer juego es bueno y después ya nada más es querer meterle cualquier cosa para que siga dando la puerquita, ¿no? No. ¿Qué, Di Mendoza dice, si vas a ver Star Wars, ve primero el episodio 4, 5, 6, luego te avientas el 2, 3 y el 1 no vale. Ok, lo tendré en mente. 1, 2 y 3 no valen. ¿No? Ah. Ok. ¿Y en qué momento te avientas el 4, si es el 4.5? No, empiezas, realmente hoy en día, empiezas con Rogue One, luego 4, 5, 6, y luego esta última, bueno, la anterior, el respectivo de la fuerza, ¿cómo? No sé. No me acuerdo. ¿Y en qué momento ves las animadas? Las animadas las puedes ver en lugar de episodio 1, 2 y 3. Ah, perfecto. Eso me gusta más. Y eso solo porque George Lucas se superardió con el Animatrix, con Samurai Jack, y dijo, voy a hacer mi Animatrix con diseño de Samurai Jack, pero con personajes de Star Wars. Descansa, Fubu, ya vete a dormir, si no, no te levantes a la uni. dice Saitama, bueno, el videojuego de Bayonetta. ¿Jugaste Bayonetta? Lo vi. A mí, en lo personal, sí me gustó, yo sí lo llegué a jugar bastantito. Y estaba bastante bueno, estaba bastante buena Bayonetta también. Lo que sí me encanijó mucho es que hayan hecho el anime de Bayonetta. Sí, no, horrible. Me ardieron mis ojos y sentí como si lava entrara en ello. Pero Bayonetta se me hace un juego bastante bueno. Porque además pues sí te distraen tanta chichi y tanta cosa buena. Está bueno. El Señor de los Anillos también está chingona, me las aviento en un solo día. No manchen. Me gustan las versiones extendidas, pero tampoco me las aviento. Es que las del Señor de los Anillos realmente sí son muy largas. El libro es... Bueno, sí, tú tienes tumbaburros, eso ya no son libros. Eso se lo avientas a una persona y la matas. También al que lo avienta. O sea, no manches. Los Metal Slug, ¡ay! ¡Eso es como me encanta! Pero en las maquinitas, no en tu consola, no. Ir a las maquinitas y jugar Metal Slug, sí. Eso era muy bueno. Y eso que yo casi nunca fui a las maquinitas. Jamás, si mal no recuerdo, eran los... Bueno, no, igual estoy confundiéndolo con otros, pero no eran el de unos monitos que después de dispararle a toda la ciudad, matar a todo mundo... ¿Se chingaban sus chelas? Fíjate, de esa parte no me acuerdo. Déjame ver, porque igual lo estoy confundiendo con otro que sí me gustaba mucho. No, es parecido. No recuerdo si es el mismo. No, porque estos se bajaban como de su navecita. Se bajaban y se iban. ¿Cuál? Bueno, había uno muy similar, pero los monitos, al terminar el nivel, aparecía una maquinita de... Aquí era de refrescos, pero en realidad sabías que eran, sí, chelas. Lo agarraban a golpes, o sea, golpeaban la maquinita hasta que botaban los refrescos o las latitas y se las bebían, y con eso terminaban cada nivel. Ok. Y era muy del estilo de ir disparándole a todo lo que se pusiera enfrente. Saludos a Pablo Capa, Alex Soria, Mari Kuchiki, Kurosaki, Henry Anderson. ¿Has jugado Dark Souls? Ay, me suena, pero no me suena. ¿Dark Souls? Sí. Según yo, sí. No. Siento que son de los juegos que he visto jugar, pero no he jugado. Sí, ya, con la portada. Sí, yo no lo he jugado como tal, pero he visto que alguien lo juegue. No. Sí, no. Hay un juego de terror. ¿Cómo se llama ese? Donde tienes una cámara y vas tomando fotos. Y ahí aparecen los fantasmas y tienes que... Ah, sí. No me acuerdo. Ese está bueno. Uy, y de hecho, Silent Hill, el no me acuerdo si es el Homecoming o el Shattered Memories, intentó traer eso, que en ciertos niveles tenías que... Ah, es verdad, tenías que tomar fotos. Pero te decían dónde y cuál y todo. O sea, sí, era la versión más chafa de eso, sí. Pero sí, lo intentaron. Dice, los juegos de Kirby. Uy, pero... De los primeros, sino ya... Curiosamente no soy fan de Kirby. Se me hace... O sea, es un personaje muy chido, pero el que sea amorfo... Prefiero a Ditto. Bueno, sí. ¿Qué tan... ¿qué tal eres en los videojuegos de disparos? Como Counter-Strike, Medalla de Honor, Medal of Honor o Call of Duty. Hace muchos, muchos años que no juego shooters, pero era muy buena. En aquellos ayeres, yo recuerdo cuando Splinter Cell, cuando... Uy, yo recuerdo cuando James Bond, bueno, sí, tú ya te volaste la barra. No, cuando Splinter Cell, cuando Metal Gear, cuando Halo, hace que se volviera tan... no sé. Todavía me gusta Metal Gear 2. Todavía Resident Evil. Cuando es shooter. Sí, cuando ya puedes sacar tus snipers. Oh, sí. Bueno, Metal Gear. ¿Por eso origen Metal Gear? Sí. No, por eso, pero... Pero es que Metal Gear sí tienes como tu set de armas especiales. Y en... cuando eres sniper... Oh, sí. Tienes que estarte metiendo tachas para no... Sí, eso es... Bueno. Pero Call of Duty, Medal of Honor, siento yo demasiado gringos, demasiado, demasiado propaganda pro gringa, mejor que cualquiera de esos, y cualquier día de la semana prefiero jugar Army of Two. Army of Two es el otro lado de Medal of Honor. En Medal of Honor te venden que son Marines y SEALs y es el ejército gringo conquistando el universo. Army of Two son los mercenarios que contrata el gobierno para que vayan a hacer el trabajo de verdad. Y son dos changuitos contra el mundo. Por eso es Army of Two. O sea, obviamente, como son mercenarios, tienen acceso a mejores armas, a mejor equipo. Ellos no andan con casco de G.I. Joe, traen máscaras con calaveras y mochilas con cráneos, y sus armas las puedes customizar para que queden bañadas en oro. Wow. Y al final del día es exactamente lo mismo, son el mismo tipo de misiones, igual tienes que combatir terroristas, destruir edificios, conquistar el mundo, pero de una manera más honesta, no haciéndote como que el ejército ultra pro. No, aquí efectivamente matas por dinero, porque okay, es tu chamba. No, pues ahí ese me suena como todavía más divertido. Sí. Dice por acá Saitama, Metroid. Yo no jugué Metroid, no recuerdo Metroid. Metroid, uy, pues. Metroid, chiquita, bebé. ¿Samus? ¡Ah! Sí, ya, ok. Sí, ya, perdón. Tengo mocos en el cerebro, efectivamente. Aero Fighters, no. Metal Warriors no me suena. Motorratones, ah, tenía serie. Sí, digo, tenía videojuego. Final Fantasy, claro que jugué Final Fantasy. Me aventé el 7, el 8, el 9, ¿no? El 9, ¿no? El 10, el 10-2, el 13. ¿El 13? ¿Sí era el 13? Sí, Final Fantasy 13. Sí, se durmió él con Final Fantasy 13 y yo lo estaba jugando. ¿Por qué deshonor para mí? ¿Por qué deshonor? Ya, ahora explícame por qué deshonor para mí. Los King of Fighters. Él jugó King of Fighters. Yo no jugué King of Fighters. Yo soy pésima, pésima, pésima para cualquier cosa de peleitas. Mala, mala, malísima. No me sale nada. Que sea Smash Bros. A menos que sea Smash. Y ahí hasta, bueno, ahí tengo mis límites porque Fubu ya me ha pateado el trasero olímpicamente. Hitman, sí. Él sí, yo no. Bueno. Es bueno, la verdad es que disfruté la película porque no soy tan fan. Oh, Need for Speed, sí. Need for Speed, si aguantan, ¿qué dice? ¿Drift? Drift, Grid, todos los de carritos. Para eso, un arcade. Nada como que tengas el volante de verdad, una palanca tan madreada porque todo el mundo la ha manoseado, unos pedales que sí son pedales, en una cabinita que tiene forma de carrito y que además te puedas conectar con cuatro changos más para echar competencias. Bueno, ahí sí. En esos NASCAR Fórmula 1 nada lo supera. Por acá dice de zona por no saber metro. Sí, pues es que ya Joe and Mac. Los mocos, los, mira, entre los mocos me empieza a doler un poco la cabeza porque me dieron pastillas, pero ya obviamente no las compré. Y sí, estoy como... Me estoy transformando en un virus gigante. Joey Mac, ¿son los cavernícolas? Ah, sí. ¡Esos como me gustaban! Sí, ¡esos son geniales! Cuando pelean contra los dinosaurios. Sí. Además que son enormes los dinosaurios. Apenas caben en la pantalla y tú estás... Pariendo chayotes en una esquinita. Congos... Tratando de sobrevivir. ¿Congos Capper? ¿Congo Scapper? No sé. ¿Gran Turismo? ¿Jugaste Gran Turismo? Yo jugué en Grand Theft Auto. Sí, jugué Gran Turismo. Me da un poquito flojera porque le pone demasiada atención al modelo, al color, a los detalles en el coche. A mí los coches me valen madre. O sea, me subo, arranca, me lleva, ya la hizo. A mí el que más me gustó es el... El que vas manejando el coche y lo vas, tienes que hacer como diferentes trucos y estamparte y pa. Burnout. Ese era como wow. Burnout, sí. Son buenísimos, que tienes que chocar. Entre más. Entre más aparatoso, entre más feo sea el choque, más puntos te da. Más dinero le generas a la aseguradora y entonces eres pro. Sí. Kingdom Hearts, claro que Kingdom Hearts. Adoro Kingdom Hearts. Marvel vs. Capcom, ese es un clásico, pero igual el tema de las farmacias, si no lo juegas en la calle con rivales de verdad, asaltándole el cambio a tu mamá, exacto, no funciona. Me gustan los MMORPG. No, lo hemos intentado en la tablet, en el celular, en la compu. Yo mucho tiempo jugué encerrado tratando de encontrarle sentido a eso y no. Es que yo lo intenté en la tablet en el iPad con... Incluso eran unas chiquitotas, eran unas... Sí, de las boobies. Las boobies. Eran unas boobies terriblemente enormes y caminaban y hasta botaban las chingaderas. Y estaba muy bonito, pero para todo te piden un chorro de lana y la neta fue de hueva, me causó mucha hueva. Y dije, no, o sea, no puedo avanzar porque me piden dinero, no puedo comprarme cosas porque me piden dinero, no puedo entrar a ciertos lugares porque entonces es dinero. Dije, no, a la fregada. Incluso por ser, haciéndole caso a Konata Sensei, lo intenté, de verdad que yo me quise meter, entré a muchos chats, a blogs, a muchos juegos masivos, con tal de decir, sí, yo le entré igual que... Que todos, como los machos. Ajá, pero no. ¿No? No, no pues no. Dice, los juegos... De sigilo. De sigilo tipo Assassin's Creed. Ah, adoro los Assassin's Creed. He de confesar, aquí ya voy a confesar públicamente... El de la guerra gringa, ¿no? Yo, no, yo ya había empezado a jugar hace mucho tiempo los Assassin's Creed. Y le dije a Mogo, vamos a empezar a jugar los Assassin's Creed porque te van a gustar, están bien divertidos, mira que sí. Y lo convencí. Y sí, sí, él dijo, sí, vamos a jugar Assassin's Creed. Compramos el Assassin's Creed y lo empezamos a jugar. Yo lo había jugado muchos años atrás. Y lo empezamos a jugar. Nos dieron como... Del 1 al 4, ¿no? Sí, nos dieron como las... Yo creo que como las 2, 3 de la mañana. Y obviamente ya tenía mucho sueño. Yo cuando me pico mucho con un videojuego, se me va el sueño. Y entonces, él se quedó dormido. Le dije, sí, duérmete un ratito en lo que yo avanzo unas cuantas cosas para que también lo termines. Y bueno, tampoco es de gratis, yo trabajo. Bueno, sí, también él trabaja todo el día en oficina, yo nada más de ratitos. Y en aquel entonces yo no trabajaba, yo me quedaba en casa. Que además eso era lo peor. Y él se despertó, porque se despertó como a las 7 porque empezó a escuchar música. Y era la música de... De los créditos. De los créditos, porque yo acabé de inscribir a las 7 de la mañana. fui mala, sí. Pero sí, adoro Assassin's Creed. Me he viciado con Age of Empires millones de veces. Uy, con Age of Mythology. Con Age of Mythology, con Age of Empires, con Age... hay otro que es como... Civilization, sí, SimCity, Sí, o sea, con los Age, sí. Incluso tenía la expansión de Age, la que traía Moctezuma, ah, sí. Cortés y no sé qué. Son más españoles y hasta tiene el audio español. Sí. Y traes un monito con un cañón y lo tiras a cerbatanazos. Dice, ¿Street Fighter o King of Fighter? La pregunta más difícil. No, no es difícil. Street Fighter, King of Fighter solamente al principio porque era como una versión pirata de todo. Después se volvió lo mismo que cualquier otro. Sin embargo, Street Fighter siempre va a tener el mérito de que fue el que masificó el juego. Que dice, un buen juego de sigilo, Metal Gear Solid. Claro, pero sí, el primer Metal Gear Solid. Pero el primer Metal Gear ni notabas que Snake tenía cara. Bueno, el primero, el de Play o el de antes, el del Super Nintendo. El de Super Nintendo. Sí, ese solo lo vi, ese no lo jugué. Por acá dice, en Golden Axe. Golden Axe, sí. Clásico, pero mejor el final del arcade que el final de la consola que quieras. Era un final decente, pero lo épico de ver reventar el arcade en la tienda y que explotara, los niños salían corriendo y del arcade empezaban a salir todos los personajes. Eso era... Onda Deadpool rompiendo la cuarta pared. Final Fight. Yo no, ese no. No estoy seguro. Tendría que revisar cuál, porque a lo mejor lo estoy confundiendo. Entre King of Fighters o Final Fight. Uno de los dos. Ajá. Antes de que Mortal Kombat y demás tuvieran combos, tenía algo parecido a los combos. Y tenía un personaje que era una chica, bartender, que si le aplicabas el golpe especial, que era como una especie de combo de muchas patadas onda Chun-Li, ajá, la desvestías. ¡Wow! Yoshi Island. Yo sí jugué Yoshi's Island, me gustaba mucho. También me desesperaba mucho, pinche Mario como chilla, como la chingada. Ah, no, ya vi, Final Fight es... El clasiquísimo de... Es el papá de... Después de Double Dragon, dijeron, no. Estas son peleas callejeras, chaval. Y Final Fight sí es... ¿Como Double Dragon? Sí, pero con... Lo mejor es el monito que... Recuerdo que tenía un nombre muy pro. Era un tipo que... Se vestía de traje, pero se arrancaba la camisa y salía nada más como en pantalón con tirantes. Ajá. Y a partir... Macanazos. Sí. Super Punch Out. Pues el problema era el final, ¿no? Es viejísimo, es el primero de... Bueno, no el primero, pero los primeros de boxeo. Mario era tu referee. Ya. Y el final era Mike Tyson o Muhammad Ali, no recuerdo en el momento quién era. Pero lo que tenías que hacer era rogar porque no te pegara, porque te tocaba una vez, te mataba. Okay. Y tú tenías que hacer hasta lo imposible para lograr noquearlo. Mortal Kombat. Ese me gustaba, pero verlo... Siempre tuve a mi alrededor gente que jugaba bastante bien peleitas. Y yo ya les dije, soy pésima para esas cosas. Entonces siempre terminaba perfect el otro. Yo súper muerta y además con ultra mega fatalities. O sea, entonces sí, no. ¿A ti cómo te iban con los Mortal Kombat? Yo soy un gran fan de Mortal Kombat. Jugué todos. Incluso los que salían en 3D en PC, antes de que Xbox hiciera un intento bastante decente. Creo que el Fatality es el mejor invento que nos han dado los juegos de peleas. Yo me sigo quedando con nuevamente el arcade, pero el Mortal Kombat 2. El arcade de Mortal Kombat 2, aparte que era una máquina hermosa porque tenía de un lado a Kitana y del otro lado a otra chiquitota. Tenía sonido Dolby. Oh. Sí, fue como que lo mejor llegar y ver que por fin lo habían instalado y jugarlo. Porque además hasta tenía a un lado del panel todo el catálogo de movimientos, fatalities incluidos, para que no hubiera duda, pudieras hacer todo lo que la máquina podía hacer. ¿Los GTA? ¿Grand Theft Auto? Pero sí, lo hemos dicho, ¿no? Sí. Que sí. Tomb Raider, pues... Sí, son buenos, digo, no me he quedado con ganas de jugar los últimos. Yo no he jugado Tomb Raider, pero los GTA sí los he jugado. No jugué todos, jugué dos. ¿Dos? O sea, completo sí, dos. Y ya. Y me aburrí porque sí. Es que en principio está padre. Te desestresas porque puedes agarrar y matar a todo el mundo y cogerte chiquitotas y después matarlas. Y así, pero las misiones sí me hacen como muy X, no están tan divertidas. Tomb Raider. Yo no jugué Tomb Raider. Yo sí. Desde el primero. Pero jugué el primero, el segundo, después jugué un pedacito de, no me acuerdo si era el Origins, y me he quedado con ganas de jugar los últimos que han salido, pero pues, es Lara Croft. Sí, no me llama la atención ni la película. Legend of Zelda, no importa cuál, me gustan todas los de Zelda. Sí, prefiero Ocarina of Time. A mí me gusta, aunque está medio creepy, me gusta el Majora's Mask. Majora's Mask. Los Pokémon, esos qué? Los Pokémon. Los de Pokémon, pues es que... Tú eres niña Pokémon. Sí, creo que no me faltó ninguno. De alguna u otra forma llego a tenerlos todos. Que los termine al 100 es otro show. Porque de repente ya me desesperan y ya. Entonces así como que no puedo alcanzar o no puedo encontrar a este Pokémon y me desespero y ya. Pero sí los he jugado como todos. Dragon Ball, los juegos de Dragon Ball sí los jugué. Los de Xbox. Pero también son de peleas y luego son... O sea, si de peleas donde estás en plano y nada más te mueves hacia adelante y hacia atrás me cuesta trabajo... Ahora moverme en una pantalla donde todo es 360 grados arriba, abajo, a un lado, al otro, con perspectiva, no, eso era horrible. Yo no podía. Los de Dragon Ball creo que son mejor verlos, contemplar las peleas mientras alguien más se hace camotes con el control. Ajá. Y es como verlo, es como ver temporadas enteras en una pelea. Bueno, eso también. Los Donkey Kong, sí los jugué, fíjate que sí, eso sí los jugué. Los jugué, pero ya cuando ya salía como su hijo o su sobrino, no sé por la chingada que es el monito chiquito. Y la monita. Los Bomberman, adoraba los Bomberman. Pero esos no los jugué en arcade, ya los jugué en mi computadora. Mega Man, odio los Mega Man. A mí solamente me empezó a gustar jugar Mega Man, pero cuando era Capcom versus SNK o cualquiera de esos de peleas, yo siempre combinaba Hulk, Rogue y Mega Man. La música, tengo que aceptar que la música de Mega Man me gusta, pero no, el juego no me desespera mucho. El juego de uno, que sé que rompe mitad. A mí me gustan mucho los juegos de mesa, a Mogo no. O por lo menos no le gusta jugar conmigo. Tengo esa bendición de ganar frecuentemente en los juegos de mesa. No, nunca he hecho trampa. Generalmente cuando hago trampa es para que pierda, yo para perder. Para darme chance. Para dar chance, no para ganar, es para perder. Si voy a hacer trampa es para perder. Juegos de Contra, sí, a mí me gustaron un poquito, pero después me desesperaron porque como que son muchas cosas a la vez. Yo todavía lo descargué en el iPhone, el Contra como HD. Vale mucho la pena. No compres los paquetes porque entonces pierde todo el sentido. Es jugarlo como el clásico, 3 vidas. Pero descargable en celular. Sí. Los Metal Slug, ya habíamos dicho que eso sí nos gustaron. The Prince of Persia, ah, claro. ¿No le hacías así? Pisabas el suelo falso y se caía. Y tú con él. Y adiós, 3 horas de planeación. Oh, sí. Dice, ahorita tengo el Age of Empires edición HD2. Ok. Double Dragon, ya dijimos que Double Dragon está bueno. Battletoads tiene la fama de ser de los juegos más difíciles. Killer Instinct, bueno, pero creo que hasta ahí. Las Tortugas Ninja, yo lo llegué a ver, la verdad es que lo jugué, pero muy muy poquito. Depende cuál, el arcade valía mucho la pena. Todos los intentos que hicieron después para el Xbox, no. Ajá, no. Prehistoric Man, yo nunca lo jugué. Yo creo que sí. Pero hablando de cosas prehistóricas, prefiero aquel que era, no recuerdo el nombre, pero era de es de Blizzard, la compañía. Es de peleas, pero no, en lugar de elegir al Ryu, Chun-Li, lo que sea, podías elegir entre un tiranosaurio, un yeti, Godzilla, o sea, puros monstruos. Valía mucho la pena. ¿Cuál? Aquí. F-Zero. Pues sí, buenos de carrerita. Gradius. No lo recuerdo. No, pues no, para mí no pasó. Crash Bandicoot. Ese sí, ese. Ese no pasó por mí. Por mí pasó Conker. Ese está mejor. Yo jugué Conker, era muy divertido, me gustaba mucho. Sobre todo porque es como ternosito, pero. Pero muy. Pero diferente. Realmente, sí. O sea, los osos son nazis, en realidad. Es que eso es lo padre. Peleas, o sea, en trinchera. Lo ves tierno, pero porque son muñequitos tiernos, pero realmente todo lo contrario, no. Está bien, pero está bonito. Eso es como la combinación perfecta para llamarle la atención a una chica. Ponle cosas que parezcan tiernas y con batallas y así. Capitán Comando. Igual muy del estilo. Uma Birrinches pidiendo sus Pokémon. Más o menos. Sí, suelo ser bastante berrinchuda para... ¿Han visto el capítulo de Maru cuando quiere su videojuego y no se lo pueden comprar? El mismo show. El mismo. Así con todo. Solo me falta la amiga chichona, pero... ¡No mismo. Tengo amigas chichona! Necesito una amiga chichona. Pero sí, soy... La verdad que sí hago berrinches tipo Maru para si mis videojuegos o mis cosas, sí. Me la pasé, yo creo que como 2 semanas jodiéndote para el de los Sims. Sí. Para que me instalara el juego de los Sims en la PC y lo compráramos y todo. Porque además siempre ha sido un vicio muy fuerte mío en los Sims, también aparte de los Pokémon. Y sí, soy como intensa de repente. ¿Qué opinas de los juegos crossover? Por ejemplo, Marvel versus Capcom, SNK versus Marvel, SNK versus Capcom. Creo que reventaron el límite con DC versus Mortal Kombat. Fuera de eso, yo siempre he sido fan del crossover en donde sea. Yo creo que nada más divertido que el choque de dos mundos. Quizá Cortés y Moctezuma opinen diferente, pero yo siempre he pensado que el batidillo puede resultar divertido. ¿Has jugado Tekken? ¿Cuál es el de Tekken? Tekken de peleas, con de los que empezaron a explotar polígonos y ambientes 3D. Bueno, no mi hit. El juego de los Digimons de peleas, no me acuerdo cómo se llama. Nunca he jugado un juego de Digimon. Yo no soy niña Digimon, yo soy niña 100% Pokémon. Lo único que me gusta de Digimon son sus canciones. Sí, he visto la serie, la vi una sola vez y ya. Digimon Rumble, pues ya dije que no. Uma, cartas locas detectada. Nunca he jugado Yu-Gi-Oh! Ni nada que tenga que ver con cartas en una computadora o en una consola, nunca. Juegos de Monopolio para la PC tampoco, se me hace tan Forever Alone, tan no tengo amigos, tan deprimente que te pongas a jugar un tipo de cosas así en un aparato tú solito. Los Power Rangers, no tampoco. Uy, Clay Fighters, muy buen juego, de hecho ahí lo tenemos y los tiranitos ya lo han jugado. Sí, es muy bueno, sí es violento, pero en lugar de sangre sale plastilina. Lo ¿Cuándo más... dejaste que tus hijos tocaran eso? Es el Nintendo 64, eso no tiene censura. ¡Demonios! Lo han jugado, pero es muy divertido ver la poca habilidad, solo aprietan botones. Y después llegar y demostrarles que tenía más allá, tiene combos, tiene poderes, tiene fatalities. Sí, se quedaron así como que de... Oh, ¿cómo hiciste eso? Crezcan y aprendan. ¿Qué más? El juego que mencionó de los dinosaurios, ¿cómo se llamaba? ¿Primal Rage? Primal Rage, ese mero, sí, cómo no. Muy cierto, muy buen juego. ¿Qué? Ninja Gaiden. ¡Ah, sí, llegué a jugar Ninja Gaiden! ¡Era bueno! Mientras era de plataformas de 2D tipo Mario Bros. Sí. Ya cuando lo volvieron. No. Al principio. Igual, por eso dije, era bueno. Ajá, igual que Prince of Persia. Cuando lo sacaron al mundo 3D. Sí, ya. Castlevania. Aquí Wikimob es fan de Castlevania. Sí, he jugado todos. Call of Duty, pero los clásicos. Pues. Comentaba hace rato. Crazy Taxi. Crazy Taxi era la onda. Sí. Claro que tienes amigas chichonas. Tienes a Sarai, no es chichona. Ni las enseña. Ni las presta. ¿Has jugado Bloody Roar? Creo que no. Fallout. No, yo vi cómo jugaba Fallout, pero no me gustó. ¿Qué? Jet Set Radio. No. Space Channel. Mercury Drive. Creo que me quedé con ganas de jugarlo. Crazy Taxi sí es muy bueno. Baño que soy. Pues, digo, después de jugar Mario World, todo, tenían que sacar un montón de cosas que se parecieran. Bueno. Bueno, ya está. Dead Space. Es el de terror, ¿no? El zombie. Ah, no sé. Eso ya para mí ya suena raro. Es que da más un chorro de... Es shooter, creo. Vámonos con un bloquecito musical, ¿no? Sí, quiero cenar. Vámonos con un bloquecito musical y ahorita regresamos para hablar de Resident Evil. Y de mi cena. Y de la cena. ¡Regresamos! ¡No se vayan! するとき、それがかっこいいこと知ってる。 探して僕らは殺伐。 思いは迷え ど進む。 右手と右足に一緒に出そうだ。 なんだ、 なんだ、 イライラの波動は 僕らの存在の証明。 月を 見上げたかまる。さあさあさあさあさあとさあ。やりきれないからやりきれない、やりきれないからやりきれない。現状打破を小さな声でやがて絶叫したくなる。ああ、やりきれないからやりきれない、やりきれないからやりきれない。できるぞ。そうというのは簡単だけど、今はあがいてみたいんだ。君と弾けてみたいんだ。 逃げたくなって、それはカッコ悪いんだ。じゃあどうする？ わからん。僕らは運命で 進めば学び、 学べば変わる。 ぎこちない動きがやがて固有のスタイル。なんでだ、ゲリラと狙いたい。 僕らが生まれたこの瞬間、 強く なれと 意識がさあさあさあさあさあと振り切ってみたけりゃ振り切れろ。振り切ってみたけりゃ振り切れろ。未回転突破で眺める景色、違う温度の風が吹く。ああ、振り切ってみたけりゃ振り切れろ。振り切ってみたけりゃ振り切れろ。まだ昼明日見すれば楽ちんだけど、自分ベスト振り返ってみせる。君も挑戦してみろよ。 やりきってないからやりきれない。振り切ってみたけりゃ振り切れろ。 やりきってないからやりきれない、やりきってないからやりきれない。現状打破を小さな声でやがて絶叫したくなる。ああ、やりきってないからやりきれない、やりきってないからやりきれない。できるぞ。それというのは簡単だけど、今はあがいてみたいんだ。君と弾けてみたいんだ。されど青春は未来へ行こう。さあさあさあ、青春さあさあさあ。 some fun with Crazy Taxi. Okay. Yeah. Kilométrica. Yo creo que dice sí o no y ya. Sí o no y si quieres algo referente, porque sí está como larga la lista. Dice Resident Evil. Sí los jugué, sí me gustaron, los últimos están del cara. Confío en ti. Ok, Silent Hill. Bueno, el primero y hasta ahí. Híjole, es que eso es difícil. Sí los jugué, pero indirectamente yo no sostenía el control. Yo decía, gira a la derecha, gira a la izquierda, haz esto, güey. Y la respuesta de eso es esto, y así. Pero yo manejarlo con el control, no. Se mueve mucho el control. Dead Racing. Sí. Otro de peleitas. Tatsunoko versus Campo, Capcom. Pues como dije, los crossovers siempre son buenos. The House of Death. ¿Esa no es una serie? No es una película. Okay. Okami. Uy, adoré Okami. Ya va a salir la segunda parte. Prometen que para el próximo año se traerá la segunda parte de Okami. Fire Emblem. Killzone. El Mogo lo perdimos, está jugando peleitas en su teléfono. Left 4 Dead. Tengo ganas de jugarlo, pero siento que está medio largo. Half-Life. Half-Life. Prefiero ver los videos de Dross cuando se lo abrochan en Half-Life. Ok, King of Dragons. No, lo vi con Superstar Soccer. No juego de... Ah, de juego de, no. De deportes, salvo algunos muy lejanos de NFL y uno de... Que ese sí me gustaba, del Sega Genesis y o Master System, no recuerdo cuál. Pero se llama el juego Basketball Nightmare. Tú... Por alguna razón empiezas a jugar con tu equipo básquetbol como callejero pero juegas contra vampiros, contra hombres lobos, contra momias, contra todo el Halloween completo. Duck Hunt. Me chocaba el pinche perro. Pero muy buen juego. Ah, no, yo no dije que fuera malo. Worms. Excelente, sobre todo porque le puedes poner cualquier cantidad de voces. Y nombrarlos como tú quieras. Eso sí, eso me gustaba. Pitfall. Bueno, los cocodrilos eran una monserga. ¿Qué? Phoenix Wright. Ah, ese era muy bueno. Lo jugué muy poquito. Pero sí, era bueno. Cosas leyes. Tienes un caso de... eres un abogado y... Sí, no... No, mi hit. ¿Qué? Pump. De baile. Yo no muy jugué bueno, Pump. Los primeros, los jugué sin bailar, era con el control, pero muy bueno. StarCraft, Warcraft, pues todo eso. Sí, incluso el Warcraft 2. ¡Todavía está por aquí! Me parece muy bueno cambio de vistas, el Frozen Throne, es una historia buenísima. Arthas empieza siendo todo un príncipe novelesco y termina siendo el King Lich de las nieves, o sea, muy muy buen juego. Y eso me lleva también a Diablo, que yo la historia que tengo con Diablo es que yo lo entendí como un calabozo de plataforma, es decir, bajabas de niveles subterráneos y te ibas matando a todo lo que te encontrabas. Nunca hasta muy avanzado en el juego entendí que, o sea, yo lo entendí como estás en el infierno, o sea, de ahí no sales. Hasta que ya estaba por terminar el juego me cayó el 20 que cada que matabas a alguien, a un boss, tenías que subir a la superficie, podías hacerlo. Y en el pueblito te contaban historias, te daban tips de cómo enfrentar a los siguientes bosses, te vendían pociones, te vendían todo el equipo. Yo lo jugué sin conocimiento de eso. Intenten jugar Diablo 2. Desnudos. Sin tener que salir a comprar nunca, solamente viviendo con lo que te encontrabas tirado y ahí me dicen qué tal. ¿Cómo les va? Ok. ¿Danganronpa? Ajá. Creo que no lo jugué. Los juegos de novela visual como School Days. ¿Tú jugaste School Days? Sí. Yo no juego School Days, no, ninguno de esos de novela visual. Muy buenas las novelas visuales, de ahí han salido muchos animes. Clannad y Canon fueron novela visual antes que anime. Sin embargo, el papá de todos esos, el primero que yo jugué, Dragon Quest, es novela visual, juego de rol, juego de peleitas y es hentai. Entonces, como que muchas cosas se han hit. Es muy chistoso porque tú eres un caballero, un knight, que anda por el mundo, muy onda el primer Link. Ajá. El primer Zelda. Pero te mandan en misiones que no, pues es que yo, mi hija se me desapareció, no la he encontrado, por favor búscala. Vas, la encuentras y resulta ser que pues la chica ya vive con 7 mineros y la encuentras en un gran gangbang, te pasan la imagen y es Blancanieves. Te topas con una abuelita que está muy triste porque no encuentra a su nietecita, vas, la buscas, la encuentras en el bosque, perdida, con el lobo dándole lo suyo y lo de su prima la coja. Y pues es Caperucita Roja. Así te recorres todos los cuentos infantiles con tus imágenes hentai que vas abriendo. Está bueno. Cada nivel. Pero el juego, al principio tú llegas siendo el non plus ultra, el super caballero con la super espada, con la super armadura, y además eres un mamón. Entonces te embriagan y despiertas desnudo, sin poderes, sin artefactos, sin comida, sin dinero, sin nada. Por eso andas ahí haciendo la de héroe de tres varos rescatando chiquitas. Porque llegas primero pateando a todos, pero en el primer nivel te dejan te dejan en nivel menos 30. Una babosa te mata. Entonces, conforme vas avanzando, pues vas adquiriendo espadas, armaduras, pociones. Cuando empecé a jugar ese, pues el reto era desnudo me dejaron, desnudo recupero mis niveles para volver a pelear. Porque había, para poder pasar al siguiente bosque, tenías que enfrentarte a una bruja o un monstruo, no recuerdo qué, que te que te bajaba la vida para que no pudieras atravesar. Pues el chiste era hacerte lo suficientemente fuerte y obtener lo suficientemente lo suficiente experiencia para tener tanta vida que aunque te la quitara lo más posible, sobrevivieras y pudieras pasar sin tener que hacer todo el show. Y pues era divertido jugar Dragon Quest en pelotas, porque literal tu monito no llevaba absolutamente nada. Qué horror. ¿Qué? ¡Ah! God of War, ¿jugaste God of War? Sí. Bueno, creo que sí aportó mucho y propuso mucho, pero aunque le robaron el sistema, me sigue pareciendo mejor juego y mejor estética la de Dante's Inferno. ¿Qué? Aunque es un juego muy corto en comparación con toda la saga de God of War. Mario Kart, a mí me gustaba Mario Kart, pero las personas con las que lo jugaba eran muy chacales. Pues es que pero tengo ganas de jugar Mario Kart, pero no sé dónde jugar Mario Kart. Ahí en la casa de los abuelos. Así es. Vamos a jugar a la casa de los abuelos. Cuando tengan su casa otra vez. Con agua, porque pobrecitos los agarran sin agua. Mario Party. Ay, es que ese como que. Es como un juego de mesa, ¿no? Sí, es un juego de mesa, es un juego de bebés. Los juegos de Star Wars. Los nuevos, los de Battlefront. Quisiera tener vida suficiente para dedicarle un rato a eso, no lo he hecho, pero hasta ahí. Teaching Feeling. Animaniacs, Rey León, Aladino. No me gustan los videojuegos que son de películas de Disney. Películas de Disney son muy tetos, muy muy tetos. Sí, son el único creo que es rescatable es el de Aladdin, que el primero de Aladdin tenía como bastantes cosas, dificultades bastante buenas, era bastante interesante, porque no siempre te daban, eso era lo padre, no siempre te daban manzanas, uh-huh. Y tenías que hacerle como pudieras, y eso era lo chido, que te ponían obstáculos realmente buenos, pero después como que todo de Disney es como súper ultra fácil y súper ultra chafa. Dragon Slayer. Bueno, pero de esos juegos que prefieres ver cómo lo juegan que estarlo jugando. Guitar Hero. Creo que soy más de Rock Band. Bueno, sí. Tengo los dos, también tengo Lips. Tenemos los tres, Lips. Tenemos Guitar Hero y Rock Band Beatles. Rock Band. Tenemos la batería, las guitarras, el teclado, los micrófonos. Echando polvo los pobres. Tenía incluso el Rock Band Unplugged, el de PSP. Pero sí, soy más Rock Band que sí, somos más Rock Band. Space Invaders. Dante Inferno. Me gustó mucho Dante Inferno. Yo sí esperaba que sacaran la segunda parte que fuera In Heaven. Uh-huh. Y no, me la adivino. Team Fortress. No recuerdo. Samurai Showdown. Muy bueno. Es más, creo que desde el primer Samurai Showdown fue que empecé con que quería tener el cabello azul. Nada como el monito que bañaba en sake su katana. Muy buen juego, un clásico. ¿Qué? Caballeros del Zodíaco. ¡Ay! Lo terminé detestando. Saori es verdaderamente odiosa. Luigi's Mansion. No lo jugué. Después de que dijeron que había sido una pérdida de tiempo a este videojuego, no lo jugué. Confieso que también jugué Dragon Quest. Persona 4. Me he quedado con ganas de jugar los Persona desde el primero. Dije, ese juego suena chido. Alguna vez me topé, creo que el Persona 4 en una edición de colección. No me alcanzaban mis canicas, así que me tuve que aguantar. Y hasta ahí me quedé. Criminal Girls. No lo ubico. Pero suena bien. Cold Spot. Ay, Cold Spot. Viejísimo, una corcholata con lentes. Pues bueno, en su momento. Yukuri Panic. Me acordé de ¿cómo se llama? El de la porrista. Lollipop. ¿Zombie? No, Lollipop. Lollipop, así nomás. Sí, es la porrista que se lo pasa con sus lollipops. Ajá, y pero... trae la cabeza de su novio zombie. Ahí hacer... andas matando a tus compañeros. Buenísimo el juego. Sí, está difícil. Es difícil. Cualquiera pensaría que como es para como es de una chica y es para llamarle la atención a la chica, porque finalmente la chica es porrista y medio boba. Está sencillo. Tal con hijos. Sí, sí tiene su nivel de dificultad, pero me gusta mucho el achievement que sacas por intentar verle los chones. Ok, ese no lo había notado. Sí, te esfuerzas y le estás tratando de buscar con la cámara ver debajo de su falda, ella se tapa, te reclama, pero después de un rato por intentarlo te regala un achievement. Órale. Sí, está bueno. Mario RPG. Más en el que creas los niveles, no, eso es Mario Maker. Mario 64. Ese me gustó, ese está bonito. Pues sí, es como Rainbow Six. Me suena que Doom. Bueno. Bueno, no son de mis mejores. Creo que en ese tema me voy más con el otro que no me acuerdo cómo se llama, pero el antecesor de Doom. Pues bueno, pero no. Fue más el que de leyenda urbana pasara a 10 años después se nos ocurrió sí hacerlo. ¿Avatar? ¿La película de Avatar, el monito azul, o la película de Avatar, el maestro del aire? El maestro del aire, porque los dos están horribles. Call of Juárez, pues creo que de eso me regreso a Gump Strider. Es como el GTA Monterrey, GTA, ¿qué es? GTA Juárez, creo. Ajá. Que también es GTA Juárez. También. Skullgirls. Skullgirls lo tengo en el teléfono. Muy buen diseño, pero me pasa exactamente lo mismo que con todos los juegos en el teléfono. Pasado una semana, adiós interés. Por muy bueno y muy bien diseñado que esté, difícilmente logran superar esa barrera. Pepsi Man, no, ni idea de qué es. Por acá, ¿qué? Puma, me voy a dormir, buenas noches, beso, mañana mando WhatsApp. Ok, gracias. Ve a descansar, Facu. Aquí es Skynet. No. Putanet. No sé, es que. Sky. Ah, Catherine es el que hablaba hace rato de. Ah, el de los borreguitos. Ajá, el del monito que su novia lo maltrata y sí, ese está bien difícil también. Sí, pero es lo que decía, si te gusta ese tipo de chicas, es tu juego. Si tienes tantita autoestima. El juego del protagonista que se enferma, que se enfrenta contra los dioses hindúes. No, ¿cuál? No creo que sea Shadow of the Colossus. No creo que sea ese, ni tampoco. No. El juego del coyote y el correcaminos. ¿Cuál? ¿Qué está? Cool spot. Alice Madness Returns. Ah, muy bueno. Sí, no lo regresaron, ¿verdad? Muy bueno. No. Sí. Sí, claro que sí. Ah, sí, lo pedimos de vuelta. Sí, porque no lo he jugado, Sí, ahí lo tenemos, no lo he jugado, no lo he tocado. Yo sí. Yo sí lo terminé. Muy buen juego. Es que me da miedo jugarlo sola y él. Los créditos son Sky eternos como. Ah, mira, él está escribiendo. Sky. Marvel Ultimate. Sky Blaze. No, ni siquiera sé qué es. Busca. Dolls. Salud. Lo de los bichos soy yo. Sky Blazer. Ok, ya, Sky Blazer. Oazer. Qué difícil escribir cuando tiene aquí como para bloquear cosas. Así. Sí. Blazer. Esa luz dice aquí en Mendoza. Sí. Ah, ya. Algo tenía ese juego que no soy fan. No sé, el diseño del personaje. Algo no me terminaba de cuadrar y no. No lo logré. Esos juegos que se parecen a muchos otros y lo único que hacen es ponerle como que un traje diferente, pero no, ni siquiera me acuerdo así de algo memorable, un boss, un nivel, nada. Sí, viendo la imagen, claro que lo jugué, pero me fue indiferente. Intramuscular. Así es. ¿Y ya? Oh, yo creo, chicos, que aquí vamos a cerrar el programa porque ya hace mucho frío. Hace mucho frío y Uma se siente mal. Y mañana nos tenemos que levantar un poquito temprano. ¿Cuál mañana? En unas horas nos tenemos que levantar. Pero ha sido fascinante e increíble haber estado aquí con ustedes y hablar tanto de videojuegos y que pasáramos una lista. Oigan, una lista inmensa. Entre todos hicieron una lista súper larguísima de videojuegos. Y me resulta increíble saber que hemos jugado tantas porquerías. Todos. Bueno, no porquerías. Hay muchas que son muy buenas. Hay otras que sí son porquerías. Pero está bueno. ¿Qué? Ay, güey. Aquí dice, mi Spirit favorito es el Black Flag. Ah. Oh. Ese nos falta. Y el de los piratas. ¿Qué es ese, el de los piratas? ¿Entre solo dos? Bueno, ok. ¿Y los juegos sobre series animadas? ¿Cómo cuál? Un ejemplo de un videojuego de serie animada. Sí, necesito un ejemplo. Las Tortugas Ninja, malo. Superman, malísimo. Batman, horrendo. Ojalá. Creo que por ahí hubo un videojuego de los X-Men, horrendo también. Sí, no, como que los videojuegos que no me acuerdo de series animadas son muy... chafones. Muy chafas, sí, no. Como que son buenos para escribir cómics o series animadas, pero para videojuegos, no. ¡No! Bob Esponja, malísimo. ¿Quién va a comprar eso? ¿Por qué compras eso? Vámonos. Despídete. Chao. Yo fui, yo soy, yo seré Umacha. Nos escuchamos el día lunes. Los espero aquí el día lunes. Acuérdense que el nuevo horario es lunes, miércoles y jueves de 11 a 2. De 11 de la mañana a 2 de la tarde, hora de México. Y los días viernes de... como las 10 de la noche hasta que nos aguante los ojos. Bueno, hoy empezamos una hora más tarde, pero nos quedamos más tiempo. Los quiero mucho, pórtense bien y si se portan mal, me avisan. ¡Chai! ¡Bye! ¡Bye! No! Snake!